una cantada por el Mosuelo, acompañada a la guitarra por Joaquín, el hijo del ciego, impresionado en la casa de Ufín y Acosta. Vamos a ver, valiente, vamos a ver. Podemos vivir sin esta montón, porque la...